Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados. En contraste con otras semanas, tal y como anuncié en el blog, esta semana voy a ser el único participante de este programa, que lo voy a dedicar a haceros una breve introducción a la historia del Valle de Barovia, no de acuerdo con el canon oficial, publicado en los libros ni en el original por los 1990, creo, ni el que se publicó en 2016 para la quinta edición de Dungeons & Dragons. Esto es canon para la campaña que estamos llevando a cabo, aunque realmente tampoco va a tener demasiada importancia. Y básicamente es una mezcla de elementos de las versiones oficiales con algunas cosas que decidió cambiar porque opinaba que pegaban más con el tono que yo pensaba darle al tema. Y también para aclararme bien las ideas, porque todo lo que gira alrededor de la ambientación de Ravenloft está cubierto por una capa de misterio y a mí me gusta saber por dónde ando. Antes de empezar con la historia del valle en sí, voy a aclarar que la Barovia en la que están ahora nuestros aventureros es básicamente un semiplano, es decir, es como una porción de realidad material que se ha separado del mundo en el que está originalmente y ha pasado a convertirse en como en una dimensión entre dimensiones, a medio camino entre el plano material y el plano astral. Y las nieblas que rodean constantemente el valle actúan como al mismo tiempo como barrera y como portal, conectando Barovia con distintas dimensiones, tanto dentro del plano material como quizás el plano astral y otras virguerías que hay en la cosmología de Dungeons & Dragons. Pero principalmente conecta a otros mundos, como puede ser Faerûn, como puede ser Greyhawk, y como puede ser incontables mundos de fantasía, igual hasta Frodo puede quedarse por ahí un día, quién sabe. Pero eso es como una unidad aislada del mundo del que vino originalmente. Entonces, para tratar la historia de Barovia tal y como está ahora, tenemos que remontarnos a cómo estaba cuando formaba parte de esa dimensión puramente material, mientras formaba parte de un mundo íntegro. Entonces, imaginaos el típico continente de fantasía, no necesariamente un mundo entero con varios continentes, con sus distintos reinos y regiones y culturas, pero que al contrario que sucede con la mayor parte de mundos de Dungeons & Dragons, la mayor influencia extraterrena en los asuntos mundanos no son los dioses de los distintos panteones y sus enviados o clérigos o paladines, ni tampoco son los típicos demonios, diablos y otros habitantes de los infiernos, ni los devas celestiales. No, es un mundo en el cual, por una razón o por otra, hay una serie de poderes conocidos comúnmente como los poderes oscuros, cuyo origen y naturaleza se desconoce por completo, y que utilizan a una serie de mortales como receptáculos de su influencia, que, como su propio nombre da a entender, es mayormente negativa. Es decir, esto es un mundo que ha ido progresando culturalmente hasta llegar más o menos a un nivel de medieval tardío, pero que durante todo el proceso en el cual las distintas culturas desarrollaban pues sus conocimientos, su ciencia, su mitología, etc., ha habido una influencia externa desconocida, que lo que ha hecho sobre todo ha sido manifestarse a través de unos sirvientes conocidos como los señores oscuros, a los cuales imbuían con poder, pero al mismo tiempo parecían asegurarse de que sus ambiciones, sus pasiones, sus razones de ser nunca eran del todo satisfechas ni... Es decir, les dan suficiente poder como para convertirse en tiranos y gobernar sobre una porción, un reino de este mundo, pero nunca les permitían obtener todo lo que sus oscuros corazones deseaban. Entonces, durante milenios, los habitantes comunes de este mundo se vieron subyugados a mayor o menor nivel por todos estos señores oscuros, que además de combatir contra posibles rebeldes, también solían combatir entre ellos, pero que nunca conseguían alcanzar todo lo que se proponían. Si su ambición era simplemente expandir los bordes de su imperio, nunca les era posible. Si su ambición era servir a un dios o una figura o a un legado, lo que pretendían conseguir siempre estaba fuera de su alcance. Si era algo más simple, como en el caso de Strath más adelante, como simplemente satisfacer una pasión de obsesión que identifica como amor, pues el objeto de su amor nunca podrá estar con él. Y bueno, pues os podéis imaginar que la influencia de estos poderes oscuros a través de estos señores oscuros convirtió el mundo en el cual vivían los distintos reinos y habitantes en un lugar más bien poco agradable, en el cual muy poco a menudo surgían verdaderos héroes capaces de plantar cara a los señores oscuros y a sus numerosos sirvientes. Más para complicar aún más las cosas, parece que los poderes oscuros disfrutaban alargando la agonía y la frustración constante de sus sirvientes, razón por la cual la mayor parte de señores oscuros acababan alcanzando la inmortalidad de una forma u otra, o mediante pactos demoníacos que iban mermando su humanidad y convirtiéndoles cada vez en seres inhumanos de longevidad ilimitada, o se convertían en no muertos, como es el caso de Strath, o sufrían procesos similares que no solamente dificultaban el quitarlos de sus tronos, sino que prolongaban de forma infinita su sufrimiento mientras de paso jorobaban a todos los que vivían bajo su yugo. Al final, pese a que, como ya he comentado, los héroes no abundaban en este plano, se fueron juntando una serie de estudiosos, sobre todo, de lo arcano, y fueron buscando maneras de, primero, tratar de averiguar qué eran los poderes oscuros, que llevaba mucho tiempo estipulándose que debían de estar detrás de los señores oscuros, y no solo averiguar qué eran, que nunca lo consiguieron hacer del todo, pero también averiguar cómo lo hacían para alimentar el poder de sus sirvientes en el plano material. Cómo lo hacían para otorgar los distintos poderes a los señores oscuros que gobernaban la Tierra. Tras muchos siglos de colaboración clandestina y estudio, este grupo, que no llegó a poner su nombre, no consiguió desvelar los misterios detrás de los poderes oscuros, pero sí que consiguió desarrollar un método que podría servir para, una vez derrotados los señores oscuros, evitar que el poder que se les había otorgado volviese a manos de poderes oscuros, ya que, pese a no haberlos identificado, presuponían que no podían ser unas fuentes de poder infinito, ya que cosmológicamente no existe tal cosa, siempre hay algún coste. Y tener unos sirvientes o unas marionetas o lo que fuesen los señores oscuros para estos poderes les tenía que conllevar algún tipo de gasto, por ínfimo que fuera. Entonces, todos estos sabios decidieron que lo mejor que se podía hacer era buscar un lugar remoto donde crear, en este caso, un templo en el cual poder erigir las medidas defensivas apropiadas y tener tanto, vamos a decirlo así, el potencial de esconder ahí los restos ya encerrados de los señores oscuros, como además protegerlos y, dada la variedad de alineamientos de la gente involucrada en este plan, también aprovechar para estudiarlos y ver si, como mago, como clérigo, hechicero, brujo, lo que sea, había alguna manera de sacar provecho de estas criaturas, de estos vestigios que quedasen detrás una vez derrotados los señores oscuros. Entonces, cuando estaban decidiendo dónde construirlo, acabaron llegando a lo que por aquel entonces era el Valle de Barovia. Es un valle bastante profundo, entre montañas muy altas, lo cual ya de base da una barrera natural para proteger la localización, y donde casi ningún reino se había molestado en entrar. No había una riqueza que se hubiese descubierto hasta ese momento que hiciese provechoso todo el proceso de colonizar el valle, cuyos bosques estaban plagados de árboles milenarios y bestias de ferocidad, astucia y apetito más que suficiente para echar hacia atrás los intentos de la mayor parte de aventureros también de penetrar en el valle, y cuyos únicos habitantes humanos, o al menos humanoides, eran básicamente bandas muy agresivas de bárbaros que parecían contentas con bárbaros con algún chamán o druida entre ellos, que parecían contentas combatiendo entre ellas o con el entorno. Entonces se decidió que este valle era el emplazamiento adecuado, específicamente una de sus montañas, era el emplazamiento adecuado para erigir el templo donde más adelante pretendían encerrar los restos de los señores oscuros y así tratar de mitigar la influencia de los poderes en todo este mundo en conflicto casi constante. El proceso de construir el templo ámbar les costó siglos, pese a que gran parte de los participantes en esta iniciativa tenían poderes y conocimientos arcanos que facilitaron un poco la tarea, pero no pudieron evitar todos los problemas asociados con la inclemencia del tiempo, la escasez de materiales, etc. Al final, tras algo más de un siglo de esfuerzo continuo durante más de una generación de la gente involucrada, acabó erigiéndose en una montaña hacia el sur del valle, bastante elevado por encima de todos los bosques, el edificio que se conoce como el Templo Ámbar. Está construido en parte dentro de la propia montaña, y desde el momento en el que se construyó se llenó de medidas mágicas para mantener a raya a posibles intrusos. Y se creó una especie de círculo cerrado de colaboradores que permanecieron ahí mientras el resto trataban de mover hilos para poner a prueba sus teorías sobre la posibilidad de derrotar, encerrar y contener el poder de los distintos señores oscuros. Tuvieron que pasar muchos años más antes de que el primero de los señores oscuros cayese debido a las maquinaciones de este grupo de sabios. Y cuando por fin consiguieron derrotar a uno y probar el método que habían desarrollado para tratar de encerrar sus esencias y así quitar ese pequeño fragmento de poder, a valga la redundancia, a los poderes oscuros que están venga a lanzar su influencia sobre el mundo, tuvieron éxito casi inesperado. Entonces, sintiéndose reforzados por haber logrado por primera vez en la historia de este mundo apartar y derrotar por completo a uno de estos señores, eliminando así parte de la influencia de los poderes sobre la Tierra, redoblaron sus esfuerzos para ir derrotando y encerrando a otros señores oscuros. Tras varios siglos de conflicto, la mayor parte de los señores oscuros que gobernaban los distintos reinos fueron derrocados y hubo un periodo de paz, durante el cual los participantes en la creación del templo y las generaciones de acólitos y eruditos que les siguieron se dedicaron casi por completo a estudiar y mantener encerrados a todas las esencias y vestigios de los señores que habían logrado derrocar. Mientras las distintas culturas por el mundo pasaron por un periodo quizás no de paz, porque seguía habiendo conflictos entre unos reinos y otros, al fin y al cabo, la inercia militar y de expansión no se debía siempre únicamente a la figura de los señores oscuros, siempre había gente con ambiciones y aspiraciones detrás suyo, pero sí que fue un periodo de cierta prosperidad. Y fue durante este periodo de cierta prosperidad y tranquilidad relativa, durante el cual la familia de la que luego saldría el propio Stanislav von Zarovich, pasó de ser una familia de nobles de segunda que servía bajo un señor oscuro, principalmente como militares, a ir ganando influencia hasta básicamente coronarse reyes y acabar siendo la familia dirigente de una monarquía con ansias expansionistas, con admiración por las artes y por las ciencias y por lo arcano, pero centrada principalmente en lo que viene a ser expansión y conquista militar. De esta familia, como ya he dicho, acabó naciendo el propio Strath, que pasaría su juventud sirviendo como oficial en las fuerzas de su padre. Siendo el primogénito, sabiendo que lo más probable es que iba a ser coronado posteriormente, dedicó gran parte de su tiempo en la posición de oficial a ascender entre los rangos y tratar de expandir todo lo posible el territorio de su padre. Pero para cuando Strath ya había nacido y está empezando a hacer sus peritos, de mientras en el Templo Ámbar ya había empezado a haber ciertos conflictos internos. Algunos de los eruditos que estaban ahí estaban mucho más interesados en estudiar los vestigios de los señores oscuros que habían atrapado que en seguir manteniéndolos encerrados. Y se crearon una serie de discusiones y subgrupos y un cisma interno entre los que cuidaban del templo hasta el punto en el cual básicamente uno de los grupos liberó el vestigio de uno de los señores oscuros. Otro básicamente hizo un pacto con uno de los señores oscuros que no había liberado. Y fue de los primeros en convertirse en una nueva generación de señores oscuros, que en vez de recibir sus talentos y habilidades directamente de los poderes oscuros, lo hacían a través del vestigio que quedaba de uno de los señores oscuros anteriores, que es lo que estaba guardado en distintos puntos del templo. Entonces, durante varios siglos, básicamente el valle dejó de ser tan relativamente pacífico como había sido antes de la construcción del Templo Ámbar. Seguía siendo igual de impenetrable, pero esta vez sirvió como foco, como punto de despliegue para las ambiciones de un nuevo señor oscuro, en este caso una señora oscura. Una de las estudiosas arcanas que había pasado por el templo ámbar, que había acabado haciendo un pacto a través de uno de estos vestigios, convirtiéndose en una poderosa demonóloga, y que durante casi un siglo estuvo aterrorizando las distintas tribus de bárbaros que vivían en el valle. Inevitablemente, las tribus de bárbaros acabaron alzándose, y con la ayuda de los distintos chamanes y druidas que también habitaban desde hace milenios en el valle, trataron de levantarse contra la demonóloga y se encontraron con un nivel de poder con el cual no habían concebido enfrentarse hasta ese momento. Razón que llevó a uno de los jóvenes estudiosos de los druidas locales a lanzarse hacia las montañas en busca del misterioso templo del cual se hablaba entre rumores en su tribu, para ver si era cierto que el mal que ahora estaba asediando el valle se había originado ahí. Cuando llegó, tuvo que enfrentarse no solo a las guardias mágicas del sitio, sino a los pocos supervivientes que quedaban de los monjes, clérigos y magos que había habitado ahí dentro. Entre ellos uno que había realizado su propio pacto con uno de los vestigios y estaba en proceso de convertirse en un liche. Sin embargo, debido a que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, este preliche decidió dar acceso al joven chamán a otros vestigios para, por un lado, poder averiguar qué tipo de poderes le ofrecían, y por otro, para poder así evitar que la desertora, que ahora se había convertido en una señora oscura de pleno derecho, básicamente volviese al templo con intención de apropiarse el resto de conocimientos arcanos que estaban ahí guardados, así como de tener bajo su control todo el resto de vestigios. Este joven obtuvo poderes de cambio de forma y de control de las bestias mucho mayores de los que cualquiera de los chamanes y druidas de las distintas tribus habían llegado a conseguir, y con ayuda de estos poderes lideró varias de las tribus y básicamente la totalidad de usuarios de magia natural del valle contra esta demonóloga, hasta que básicamente consiguieron destruirla. Al no ser un señor oscuro al uso, su destrucción no requirió del proceso, del mismo proceso que se había usado para encerrar a los señores oscuros anteriores, sino que esta vez el joven metamorfo que había liderado a este grupo básicamente devoró los restos de la señora oscura, y pese a los intentos por no caer en la corrupción a la que había abierto las puertas al hacer el pacto con uno de los vestigios, acabó convirtiéndose a su vez en el siguiente señor oscuro del valle. Ya no el primero, sin duda no el último, pero su intención era básicamente aprovechar el nuevo cambio de status quo y la unión de las distintas tribus para mantener el valle en paz. Lamentablemente, como solía suceder con los señores oscuros originales, las circunstancias nunca se lo permitieron y se vio obligado a poner en su sitio más de una vez a los líderes de las distintas tribus y básicamente a someter a su voluntad a todos los practicantes de magia natural del valle. Sin embargo, lo que sí consiguió fue contener las ansias de expansión que había mostrado la demonóloga que le había precedido, y así durante un periodo de varios siglos Esto, ya sé que ha sido un poco lioso porque antes he hablado de Strath antes, pero todo esto sucedió antes de que Strath se plantease acceder al valle para expandir el reino de su padre. De hecho, pasaron varios siglos durante los cuales este señor oscuro no murió, pero acabó desapareciendo. Aunque se rumorea entre algunas tribus de bárbaros que todavía habitan en Barovia, que sigue tratando de controlar el valle, y aunque no puede mantener la paz ahí, algunos dicen que está evitando que lleguen más extraños al templo. Sin embargo, y aquí sí que entra Strath, eso no impidió que varios grupos, como ya digo, siglos después de que ocurriera esto, tratasen de eliminar el riesgo en potencia que eran las tribus de bárbaros que quedaban en el valle. Entonces, sin demasiado tiempo entre una cosa y otra, llegaron al valle dos grupos. Uno fue el ejército de Strath, con intención de someter y básicamente colonizar el valle, aprovechando que, bueno, no tenía muchos recursos naturales, pero tenía suficientes ríos y campos como para poderse plantear crear ahí distintos pueblos donde tener más súbditos que pagasen sus impuestos a la corona correspondiente. Mientras, por otro lado, una orden de caballeros dirigida por un dragón plateado en forma humana montó una fortaleza cerca del centro del valle llamada Argivonstholt, desde la cual lo único que planeaban era básicamente eliminar las tribus más violentas de bárbaros y evitar que toda la influencia maligna que se había estado acumulando ahí durante siglos saliera del valle. Aunque al principio ambas facciones no interactuaron demasiado unas con otras, a medida que la influencia de Strath y sus hombres les iba permitiendo asentarse en distintos puntos del valle, pues los caballeros de Argivonstholt no les quedó más remedio que tratar de dejar clara cuál era su posición y reclamar que, bueno, que dejasen el valle tranquilo bajo su protección. Strath evidentemente no aceptó semejantes condiciones y ambos grupos acabaron combatiendo unos contra otros. Y pese a el poder individual de los caballeros que básicamente luchaban bajo el dragón plateado y el considerable poder del dragón plateado en sí, finalmente Strath, junto con su ejército, consiguió no solo acabar con la mayor parte de los caballeros, sino que acabó con el propio. Desde ese momento, básicamente frustrados por su pérdida, se dice que el espíritu de los caballeros se negó a ascender hasta sus respectivos cielos o infiernos, o lo que les correspondiera. Y entonces hay rumores de que aún hay caballeros no muertos tratando de plantar cara a los siervos de Strath por el valle. Sin embargo, esta presencia no detuvo la expansión del ejército ni evitó la colonización del valle, donde se fundaron varios pueblos. El primero que se fundó lo llamó Barovia, Strath, en honor a su padre. Luego se fundaron Balaki, Kresk y Berez. Y se construyó el castillo Ravenloft en lo alto de un pico solitario que básicamente solo era accesible a través de un puente. La conquista y construcción llevó años, durante los cuales Strath pasó de ser un adulto ambicioso a un madurito frustrado con los primeros efectos de la edad. Y empezó a obsesionarse con la idea de que estaba básicamente decayendo, mientras por contraste veía a su hermano pequeño Sergei, que estaba en la flor de la vida, que apenas había derramado sangre, si bien había combatido en el ejército de su padre como él. Sergei se había dedicado más al estudio y a seguir a aspiraciones más elevadas. Pero no obstante, Strath, pese a que ya sentía cierta envidia por él, amaba a su hermano, igual que había amado a sus dos padres, por encima de casi todo. Sin embargo, esta obsesión con la juventud perdida llevó a Strath y a su hombre de confianza, un elfo llamado Casimir, a acabar investigando los rumores que habían oído sobre un templo en las montañas. Y fue en este templo donde, una vez sorteados una serie de obstáculos, empezó a interesarse por el tema arcano Strath, con la esperanza de encontrar alguna forma de combatir su inevitable envejecimiento y muerte. Sin embargo, el paso final, el aún viviente Strath, no lo dio hasta que una hermosa joven llamada Tatiana apareció en su vida. Provenía de uno de los poblados del reino de su padre y fue hacia el valle con la intención de trabajar junto a su familia. Era de origen humilde, pero eso poco le importaba a Strath, que solo tenía ojos para ella. Lamentablemente, el corazón de Tatiana, no tardó en descubrir, pertenecía a su hermano Sergei. Y fue esta mezcla de celos, miedo al envejecimiento y obsesión general con perder lo que tenía, lo que llevó a Strath a acabar aceptando un pacto con uno de los vestigios encerrados en el templo. Este pacto requería un pago en sangre, y en este caso tenía que ser la sangre de su querido hermano, que Strath hizo el faux pas absoluto de derramar justo antes de la boda de este con Tatiana, con la esperanza de no solamente impedir la boda, sino de, una vez pasado cierto periodo de contrición, convencer a Tatiana de que se uniera a él en su juventud eterna vampírica. Sin embargo, Tatiana, aterrorizada, acabó saltando desde uno de los balcones del castillo hacia el vacío y se hizo trizas tras los cientos de metros de caída. Y esto, digamos, no ayudó a que la disposición general de Strath, recién convertido en vampiro y señor oscuro de las tierras de Barovia, su disposición no mejoró terriblemente. Entonces, imbuido con nuevas energías, básicamente investigó cómo canalizar un poder que ya habían siglos atrás demostrado algunos de los señores oscuros originales, que les servían para erigir barreras alrededor de sus reinos, para impedir invasiones o expandir sus dominios. Y tras un periodo desarrollando su control sobre este nuevo poder, básicamente Strath erigió una barrera de niebla, una niebla distinta a cualquier niebla natural, una niebla que parecía absorber y atrapar las almas de habitantes de Barovia o de cualquiera que tratase de penetrarla, una niebla que parecía actuar como un portal entre el plano material y el astral, y tras rodear del todo el valle, Strath, como acto no del todo consciente, quizás, de contrición, quizás tratando de evitar que alguien fuese a detenerle, o quizás no, o quizás como forma de evitar que el mal que ahora representaba se extendiese al resto de su mundo natal, básicamente usando las nieblas como portal, Strath estirpó el valle de Barovia del mundo en el que estaba y lo convirtió en un semiplano, flotando en el éter, y en el cual ocasionalmente, por accidente o de forma intencionada, algún extraño acababa cayendo dentro, y del cual constantemente salían siervos de Strath para abastecer con más almas a su amo y posiblemente a la mayor representación de su poder, que es esta barrera de nieblas que había conseguido apartar totalmente del mundo natal el Valle de Barovia. Ahora bien, vuelvo a echarme un poco para atrás cronológicamente. Mira que tengo notas, pero siempre me dejo cosas. Una de las pocas personas que, o grupos de personas, mejor dicho, que pueden cruzar esta barrera de niebla sin necesitar el permiso explícito del ahora señor oscuro Strath, son los Vistani. Y esto se debe a que cuando Strath aún era un guerrero joven luchando en los ejércitos de su padre, resultó herido casi de forma mortal en una reyerta, y cuando estaba a punto de perder la conciencia y casi seguro estirar la pata, fue rescatado y protegido y cuidado por una caravana de Vistani. A cambio de ayudarle a salvar la vida y recuperarse, Strath prometió a los Vistani que ellos y toda su gente tendrían siempre las puertas abiertas para entrar al reino de su padre, que nunca les impediría entrar ni salir y que siempre serían bienvenidos. Y esta promesa es lo que, por efectos de magia simpática o quizás designios divinos, es lo que permite que los Vistani, a día de hoy, muchas generaciones después de que Strath fuese salvado, puedan seguir entrando y saliendo cuando y como les apetezca de Barovia. Y de hecho usan la posición entre planos de Barovia para viajar de un lugar a otro, por lo tanto no es raro ver Vistani circulando por carreteras de Faerun, ni cruzándose con otros grupos de comerciantes en capitales de Greyhawk, y posiblemente también paseando por Sigil o cualquiera de las múltiples ambientaciones de Daños atrás. Es decir, básicamente, sin haberlo querido, Strath había otorgado un nuevo don a los ya de por sí, no me sale la palabra, viajeros no, a los nómadas, al pueblo nómada de los Vistani, les había otorgado un nuevo don que les permitía básicamente comerciar con mucha más gente de la que podía antes, y que también sirvió para que algunos permaneciesen totalmente fieles a Strath y su familia. Durante varios siglos, Strath, una vez ya convertido en vampiro, se fue encontrando ocasionalmente con lo que parecían ser reencarnaciones de su amada Tatiana, y cada encuentro con ella no hacía nada más que acabar en tragedia, lo que venía a empeorar de forma general su obsesión con esta joven y sus manifestaciones posteriores, y con el conseguir tenerla a su lado por cualquier precio. Sin embargo, como ser inmortal inevitablemente lleva al tedio. Strath también acabó desarrollando una cierta, vamos a decir, afición a permitir que cuando caía por casualidad o de forma intencionada algún aventurero o grupo de aventureros en su reino, él básicamente se dedicaba a jugar con ellos como un gato juega con un ratón antes de comérselo. Y a menudo les ofrecía la oportunidad de unirse a su cohorte de vampiros, que en algunos círculos se dan a conocer como la Orden de la Noche, uno de los muchos grupos de los cuales se cree y considera líder Strath. Asimismo también es el líder de algunos aquelarres de brujas, que no de meigas, que las meigas vienen de un plano faérico, las brujas son practicantes humanos de magia oscura. También es el líder de una manada de hombres lobo que asedia el valle y que ocasionalmente sale de los confines a través de las nieblas para traer nuevas presas con las que alimentar a su señor y expandir básicamente el número de licántropos con el que cuentan. Y al lado de Strath, inmortal de forma natural, o al menos muy longevo de forma natural, sigue estando su sirviente Casimir, que sigue actuando como chambelán del castillo Ravenloft. Por lo demás, durante los aproximadamente 400 años que pasaron desde su transformación como vampiro hasta la aparición de nuestros aventureros, tampoco han ocurrido muchas cosas significativas en el valle. Con la excepción de uno de los pueblos que se fundaron originalmente, donde la hija del burgomaestre resultó, en este caso, hija carnal del burgomaestre, resultó ser una reencarnación de Tatiana, que no acabó nada bien la cosa. Básicamente, esa población, Vélez, ahora está en ruinas y se ha convertido en parte del pantano que la rodeaba. La otra excepción, así como evento importante, fue la aparición de un mago bastante poderoso de un plano exterior que consiguió juntar a un número importante de gente unos años antes de que apareciesen los aventureros de la campaña. Y lo consiguió llevarlos hasta el castillo con la intención de derrotar a Strath. Lamentablemente, en el enfrentamiento que hubo a continuación, no solo perecieron la mayor parte de los aldeanos que decidieron levantarse, sino que Strath derrotó al mago, al cual se le dio por muerto, aunque a día de hoy hay rumores de que su espíritu aún habita los alrededores del lago al norte de Valaki. También, más o menos unos 20 años antes de la aparición de este mago, hubo una figura local que consiguió plantar cara y ganarse el respeto de Strath, un tal von Richten, un habitante del pueblo de Barovia, que tras perder a varios seres queridos a manos del vampiro, decidió hacer todo lo posible para destruirle, pero luego desapareció al cabo de un tiempo y no se ha vuelto a saber de él. Y básicamente, pues eso es la historia del Valle de Barovia hasta el día de hoy. De forma próxima. Ah, miento. Hará cosa de un siglo y medio, llegó a la abadía de Santa Marcovia un extraño de aspecto imponente y con un carisma inhumano, que se asentó ahí con la intención de posiblemente actuar de emisario de alguno de los poderes divinos que todavía tienen cierta presencia en el mundo en el cual se originó Barovia, que básicamente son el Señor del Alba y algunos spin-offs del Panteón. pero que nunca llegó a abandonar la abadía de forma regular ni se ha enfrentado de manera directa con el vampiro, lo cual pone en duda las intenciones originales y actuales de este extraño. Aparte de eso, pues lo cierto es que el valle eso lleva más o menos 4 siglos en un estado de completo sopor bajo el yugo del vampiro y sus muchos siervos. La gente está demasiado desesperanzada como para tratar de rebelarse. Y además hay ciertas facciones, como es el caso de los Bachter, que prefieren no solo aceptar el dominio de Strath sobre ellos, sino que tratar de fomentar una relación algo más, vamos a decir, cordial, mediante agasajes y posiblemente algunos otro tipo de muestras de aprecio y conformidad con la situación. Y bueno, pues espero que haya servido esto para entretener o aclarar un poco la historia del valle a los oyentes y o jugadores, si es que alguno de ellos les da por oírla. La intención era más que nada tratar de poner en palabras unas cuantas ideas que llevaba tiempo dándole vueltas respecto al origen del semiplano en el cual están ahora atrapados. Porque, como ya digo, el material original, pues para mi gusto, no termina de ajustarse a lo que yo entendía. No digo que sea falta suya. Es más bien que me costaba amoldar las ideas que me daban en el espacio que tengo yo en mi cabeza y preferí, aprovechando las circunstancias, readaptarlo un poco. Espero que haya quedado clara la importancia que ha tenido en la historia del valle y en su reposicionamiento de lugar más o menos abandonado a foco de seres malignos, la creación y posterior, vamos a decir, invasión o rebelión del Templo Ámbar, que es una de las localizaciones que tienen la opción de ir los aventureros más adelante, pero que quizás no sea estrictamente el mejor sitio para ir si quieren salir ilesos. Cabe decir, ya que he mencionado Santa Marcovia, que Santa Marcovia era una poderosa clérigo que vivió más o menos durante la época en la cual todavía estaba viva la familia de Strath. Y que cuando éste se convirtió en monstruo, junto con parte del ejército de su padre y a algunas gentes de bien, pues trató de detenerlo sin demasiado éxito, evidentemente, y que mientras estaba viva se consideraba una figura lo bastante importante como para beatificarla, y que una vez muerta pues se le seguía mostrando entre los adoradores del Señor del Alba un respeto y deferencia, pues como básicamente cualquier santo cristiano. También quiero mencionar que, pese a que suelo utilizar muchas imágenes de las películas antiguas de Drácula y similares para poner las tonterías que pongo de fondo en el stream de Twitch y demás, mi intención no es ni necesariamente captar ni tratar de adaptar esa estética y ese tono, pese a que la ambientación tiene desde luego un toque gótico victoriano que no se lleva del todo mal con la idea que transmitían las películas con Lugosi o la versión española de Drácula que se grabó más o menos por la misma época o producciones similares. El tono está pensado para que cambie a partir de ahora, Ya veréis hacia dónde. Los que me conozcáis un poco ya os podéis hacer una idea de hacia dónde es posible que tire, porque soy predecible. Pero eso. Si os da miedo que esto se convierta en una especie de homenaje a la película de los años 30 y obras de tonos similares, no va a ser necesariamente el caso. Hay giros por venir. Y no sé, si tuviese público que me hiciese preguntas, las respondería, pero como no es el caso, para una vez que puedo estar atento al chat de Twitch, no me sirve de nada, por mí. En cualquier caso, me alegro de haber podido poner esto, no por escrito necesariamente, pero ya, bueno, ya me entendéis. Ya lo he podido comunicar con intención divulgativa, porque también me sirve a mí para terminar de aclarar las cosas un poco. Siempre es mejor, como quien dice, leer las cosas en voz alta y compartirlas. De todas formas, si tenéis alguna duda o queja, hay varios métodos para ponerse en contacto conmigo. Está mi Twitter, que es @tradalbastida. Está la sección de comentarios de YouTube. Está la sección de comentarios del blog. Os daría mi email si fueseis suficientes como para creer que fuese necesario, pero bueno. Si no, es cuestión de investigar un poco. Y nada, eso. Muchísimas gracias a los que tengáis la paciencia y el ánimo de oír estas cosas que hacemos. Gracias particularmente a los que nos hayan estado escuchando desde el principio. Por favor, si tenéis la más mínima duda, comentario, crítica sobre el podcast en general o mi papel como DM o sobre historia, por favor compartidla. No tengo intención de que esto se convierta en algo grande, pero sí tengo intención de tratar de mejorar lo que hacemos y cualquier cosa que nos digáis, aunque no necesariamente se refleja en el producto final, porque todos tenemos otras obligaciones, será tenida en cuenta y sopesada como corresponde. Y aparte de eso, ya no sé qué más decir. Ya estoy haciendo por alargar un poco el tema, por si se me ocurre algún detalle más y porque pensaba que esto iba a durar una hora y ha durado menos. Perdón. Pero eso. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que os haya resultado interesante barra entretenido. Y la semana que viene, tal y como dije, es festivo y no habrá una, vamos a decir, un programa tal y como viene a ser habitual, ni de tipo charlas ni continuación de la partida, pero estoy trabajando en algo que no sé si estará a tiempo, pero si está a tiempo ya lo veréis. Si no está a tiempo, pues ya buscaré cómo y cuándo haceroslo llegar, pero en un principio lo que es el día 15 de agosto no nos veremos, o mejor dicho, oiremos. Así que disfrutéis de estas calurosas semanas. Cuidaos mucho. Iba a decir liquidaos. Hidrataos bien. Y manteneos apartados del sol, como si fuerais vampiros. Bien, gracias de nuevo. Soy un pesado, ya lo sé. Hasta la próxima. Chao.